hasta entre guerreros hay clases, aunque todos tienen juegos. Si se trata de rapear, dime Hércules el griego. Me piden que haga una estrofe y yo les lleno todo el pliego. Siguen en la edad de piedra y yo les traigo un videojuego. Raperitos no tan buenos, en el medio de relleno. Si vengo a hacer que les llueva, dime Zeus, hijo del trueno. No se trata de empezar una carrera entre las flores, se trata de hacer que dure para los días posteriores. No me importa ni mi edad, ni ninguna nimiedad. Rap calidad de a majestad, sin piedad, como la verdad. No es vanidad, es claridad, puro vergazo hasta el final. No como tus putas canciones que se caen a la mitad. Llegó el maestro, nada es fake, todo es fact. Hermano, tú no eres woke, eres weak y eres whack. Un nuevo trick en cada track, yo soy el beat y tú el snack. Mi disco es stack, con pura bala, como si fuera el de Pac. Cataratas de cantatas, rapa, secreto a voces. Hay unos que me admiran, otros me desconocen. Peleando como Hércules, incluso con los dioses. El odio, el fracaso y otras bestias feroces. Cataratas de cantatas, rapa, secreto a voces. Hay unos que me admiran, otros me desconocen. Peleando como Hércules, incluso con los dioses. El odio, el fracaso y otras bestias feroces. Somos una nueva corriente, estamos desbordando el río. Si a tu conversación le faltan temas, toma el mío. Oye, principiante, este es el nivel avanzado. Esto tú le dices barras, pero es algo más complicado. Proofy Traffic en cabina, puro hit en cada bounce. Es como cuando Frank Miller puso a Batman junto a Spawn. El profesor en cabina, siempre nitroglicerina. Si me grabas, corre el riesgo de que explote la bocina. Prendo fuego en el estudio porque lo hago mi cocina. Le quitas al interludio, estás ansioso por más rimas. Tengo más de 100 canciones y otras 100 que se aproximan. Es una carrera larga como en una limusina. Todos con la misma mierda y te hacen creer que es algo nuevo. En el mundo musical ese es el efecto placebo. Y yo tengo algunos temas parecidos, no hay pregunta. Pero mi proyecto en sí es algo que no has visto nunca. Cataratas de cantatas, rapa, secreto a voces. Hay unos que me admiran, otros me desconocen. Peleando como Hércules, incluso con los dioses. El odio, el fracaso y otras bestias feroces. Cataratas de cantatas, rapa, secreto a voces. Hay unos que me admiran, otros me desconocen. Peleando como Hércules, incluso con los dioses. El odio, el fracaso y otras bestias feroces.